manera. Dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. En una negra rebelde ahí que le dan distinta furia, pero la que yo prefiero es cuando besa con locura. Ay, la negra, dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. A esa pantera rabiosa yo le tramé una trampa, resultó que era celosa y pero ya la tengo mansa. Ay, la negra, dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Cuando se encuentra iracunda, me trata de vagabundo y si le doy un se olvida que existe el mundo. La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita.